corazón. Ya no como, ni duermo, ni salgo, y vivo llorando penas por tu amor. Pero tú no te quedes tranquila, con igual moneda te voy a pagar. La primera mujer que me quiera, por esa mismita te voy a cambiar. Te voy a cambiar por María, porque es buena, porque es suave, porque es rica, súper rica, más rica que tú. Te voy a cambiar por Marcela, de mirarla, la comiera, de poquito, para tomarle todito el sabor. Te voy a cambiar por Martita, chiquitita, morenita, pelo largo, esponjita pa' mi corazón. Te voy a cambiar por tu hermana, es grandota, está re buena, piernas largas, y en bikini es más rica que tú. ¡Más rica que tú! Jugando con mi corazón. Ya no como, ni duermo, ni salgo, y vivo llorando penas por tu amor. Pero tú no te quedes tranquila, con igual moneda te voy a pagar. La primera mujer que me quiera, por esa mismita te voy a cambiar. Te voy a cambiar por María, porque es buena, porque es suave, porque es rica, súper rica, más rica que tú. Te voy a cambiar por Marcela, de mirarla, la comiera, pa' tomar rejotito el sabor. Te voy a cambiar por Martita, chiquitita, morenita, pelo largo, es poquita pa' mi corazón. Te voy a cambiar por tu hermana, es grandota, está re buena, piernas largas,